Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz del Grupo Green, y aquí te presento el corte número 8. El título del tema es Fue un sueño y es Contra viento y marea.